Hola, ¿qué tal amigos de Videos en Red y Facción Rebelde? Bueno, oleada de inmigrantes en Ceuta. Es el tema del día. ¿Qué está pasando? Pues la explicación es muy sencilla. Este gobierno ha metido la pata a nivel diplomático. Ha cometido un gravísimo error diplomático, provocando a nuestro vecino Marruecos, que lleva tiempo intentando tomar la medida del gobierno y ver hasta dónde puede llegar. Lleva décadas haciéndolo. Lleva décadas intentando pues legitimar sus reivindicaciones sobre una zona de África, que es el Sahara. Y lleva décadas intentando que nosotros le apoyemos en su lucha contra los independentistas del Sahara Occidental. A Marruecos le ha molestado mucho de que en España hayamos metido al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Este señor es el líder de los independentistas, para que nos entendamos. Y este señor, que estaba enfermo terminal, pues le han falsificado documentación de espaldas a la diplomacia y al Estado de Marruecos. Han falsificado un nombre, le han puesto un nombre falso y lo han metido en España para darle tratamiento médico. Darle tratamiento médico a este señor, pues bueno, me parece muy bien. Lo que se pone de manifiesto es que a este gobierno está convencido que puede hacer lo que le dé la gana impunemente. Es decir, si llega la esposa del dictador Maduro con un avión lleno de lingotes de oro, se hace la vista gorda. Se hace la vista gorda, ¿por qué? Porque son gente afín. Claro, tú no te puedes saltar las normas o no puedes hacer algo que obviamente es ilegal y que encima es un acto de provocación a Marruecos. A Marruecos esto le ha sentado muy mal. Ellos, además de considerar a Brahim Ghali un líder independentista, lo acusan de violación, de asesinato, de lesiones, de detención ilegal, de terrorismo, de torturas, de desapariciones y de crímenes de lesa humanidad. Este hombre, pues, se ha demostrado incluso que violó a una chavala. A una chica joven. La excusa de Sánchez es que se trata de un ingreso humanitario. Y esto ha sido un patinazo democrático vergonzoso. Yo estoy convencido que nuestros socios europeos se están llevando las manos a la cabeza por el error de Pedro Sánchez. Por haber provocado con una actitud de aquí la ley me la saco de la manga y hago lo que me da la gana y yo soy el presidente y hago y no hay consecuencias, y las hay. Y Marruecos le ha fastidiado y la embajadora de Marruecos en Madrid ha dicho que va a haber más consecuencias, que no podemos pretender en España, no podemos pretender provocarles y que no pase nada. Y nos amenazan. Y nos amenazan. Gente en diplomacia dicen que en diplomacia se premia ser previsible, cumplir tus acuerdos, y un gobierno errático y débil es un imán para los problemas. Marruecos lleva tiempo poniendo a prueba nuestra debilidad y utilizando su mejor arma, que es la migración, para debilitar los gobiernos. Esto pasa un poco como los misiles de Corea del Norte, ¿no? En el caso de Marruecos han utilizado la pesca y están utilizando últimamente el tema de la inmigración. Poner a un gobierno débil al límite es fácil. Es fácil porque solo hay que escuchar el discurso. Solo hay que escuchar el discurso de la izquierda. ¿Qué dicen los medios de izquierda sobre esto que ha ocurrido? que es una crisis humanitaria. Ah, bueno. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Porque tú dices que esto es una crisis humanitaria, lo que estás diciendo es que aquí están llegando gente pobre, gente desamparada. No están llegando chavales jóvenes, fuertes y capaces de correr más que 7 policías españoles. No, están llegando gente desamparada. Y es cierto, está llegando gente pobre. Están llegando desamparada, pero muchos que están llegando son hombres jóvenes. Como diría Donald Trump, con esa lengua bífida que tenía, gente joven en edad militar. Pues sí, eso es lo que está entrando. Lo que aquí llaman menas. Y esta gente no se están andando con chiquitas. Esta gente están atacando al ejército con piedras, a la Guardia Civil, a la policía. Están entrando en viviendas, corriendo por las calles de Ceuta. Y ahora mismo los ceutíes, nuestros compatriotas, están sufriendo un tema gravísimo de seguridad cuando más de 10.000 personas se han metido ilegalmente en España, están corriendo, no se sabe quiénes son, si tienen antecedentes penales, están sin identificar, corriendo libremente. Y han roto nuestras fronteras. Es decir, ahora mismo hay una brecha de seguridad de nuestras fronteras y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están desbordados. Están desbordados. Es una crisis muy grave. Por supuesto, tú lees el Twitter de la Ursula von der Leyen, esta, la líder europea, y dice que se solidariza con España y que a ver si llegamos a un acuerdo para proteger nuestras fronteras. Gracias por tu tweet. Mirad, los medios marroquíes, la prensa, la radio, están hablando de una conquista histórica de España. Obviamente esto es triunfalista, exagerado, innecesario, pero bueno, este es el discurso, ¿no? Están sacando pecho, están muy orgullosos de que hayan... Porque en el fondo, aparte de las reivindicaciones de Marruecos sobre el Sahara Occidental, Marruecos tiene aspiraciones sobre Ceuta y Melilla y sobre las Canarias. Marruecos lleva tiempo diciendo que hay que echar a España de estas ciudades que son históricamente españolas. Marruecos se está armando hasta los dientes. 22.000 millones de dólares que han empleado en nuevas adquisiciones de armamento. Por cierto, bajo el paraguas de Estados Unidos y de la política de defensa estadounidense. Y también con la ayuda de Arabia Saudí. Por cierto, Marruecos ha introducido el servicio militar obligatorio el año pasado. Yo no soy un analista político, yo no soy Pedro Baños, pero creo que no hace falta ser demasiado inteligente para darte cuenta de que todo lo que está haciendo Marruecos es hacerse fuerte, rearmarse. A nivel diplomático, tener una firmeza que nosotros no tenemos, porque vamos dando bandazos. La gestión del Partido Socialista, ¿cómo está siendo? Pues está siendo nefasta. Esto a Pedro Sánchez sencillamente le supera. Sánchez, que hizo campaña sobre una montaña de promesas, pensando el pobre que se iba a encontrar un escenario de bonanza económica para llevar a cabo políticas sociales de gasto sin fin y, por supuesto, no recortar en Estado lo más mínimo. Pero cuando llegaron los problemas reales, los problemas de verdad, Pedro Sánchez ha demostrado una completa incapacidad de gestionar la pandemia, pero sí ha demostrado una gran capacidad para gobernar echándole las culpas a los demás, echándole las culpas a la oposición, a las comunidades autónomas, a la ultraderecha y apoyándose en los independentistas y en los radicales de izquierda de Podemos. Ahora no puede hacer nada de eso. No puede echarle la culpa a la oposición, No puede echarle las culpas a las comunidades autónomas, ni a la ultraderecha, ni puede echar mano de los independentistas que se están divirtiendo muchísimo. Y con este tipo de problemas, que no se arreglan con discursos, Marruecos ve la debilidad del gobierno español, porque el punto débil de Sánchez es su incapacidad para gestionar nada. Y como muestra de ello está la declaración del ministro del Interior, Marlaska, diciendo que tenemos unas relaciones muy fructíferas con Marruecos. ¡Ah, claro! Por eso la realidad va por otro lado. Es decir, estamos viendo vídeos de los gendarmes marroquíes abriendo las puertas de la valla a los chavales de 16 años. Pero Marlaska dice que las relaciones son muy buenas. ¿A quién prefieres creer? ¿A Marlaska o a la realidad? El relato de muchos sectores de la izquierda y de la prensa de izquierdas en España es: estamos ante una crisis humanitaria. Y si aparece Abascal, que a veces sobreactúa, dicen que Abascal es un agitador. Claro, si aparece Abascal o aparece Vox diciendo que acaban de romper nuestras fronteras, hombre, llámale alarmista, pero es que es la pura verdad, es que si abren las fronteras y se nos cuelan 10.000 menas, pues yo diría que estamos ante un problema gordo. Y si no, es muy sencillo. Si alguien quiere acusar a Abascal, que es verdad que a veces sobreactúa, se pone dramático, pero esto es muy fácil. Hablas con cualquier vecino de Ceuta y le preguntas que qué le parece, que si se siente seguro en las calles. Pregúntale a la gente de Ceuta si se están produciendo ocupaciones violentas de viviendas. Porque el problema de la inseguridad en Ceuta, o sea, si la policía está desbordada, ¿cómo valoramos la seguridad en Ceuta? Porque además es una policía y un ejército que no tienen medios para actuar. Es decir, los están poniendo como una especie de escudo humano. Cuando, y perdonadme, pero yo creo que si a estos cuerpos de seguridad les damos medios y le damos un respaldo para decir, oiga, su trabajo es que no se metan en la frontera, y si se meten, usted está autorizado para liarse a palos o para disparar pelotas de goma y gases lacrimógenos. Y usted quédese tranquilo, que no le vamos a abrir un expediente, ni los políticos le van a crucificar, ni la prensa se le va a echar encima. Tranquilo, que no va a perder su trabajo. Pero eso no es lo que está ocurriendo. La policía está desbordada y a mí no me gustaría estar en el pellejo de ningún compatriota ceutí. Por supuesto, hay que ser compasivo con la gente que está entrando. Pero amigos, una cosa es ser compasivo con la gente que está entrando y otra cosa, muy diferente, es llamar blanco a lo que es negro. Entrar ilegalmente en un país rompiendo la frontera, liándose a pedradas con la policía y el ejército, eso no es un problema humanitario. Es un problema diplomático. Es un problema de gestión de nuestro país. Ahora, yo no me alegro de que esto esté ocurriendo, obviamente, ni me alegro que le esté ocurriendo a Pedro Sánchez. Pero estas son las consecuencias de escoger a determinados políticos que hacen bonitos discursos, que hacen promesas que incumplen, pero que demuestran una incapacidad, sean del Partido Popular, del PP, de PSOE, del Vox o de lo que sea. Si un político es un inútil, el hecho de que tenga un carnet de afiliado no lo convierte en bueno. Es un inútil con carnet. Es un inútil incapaz de gestionar algo. Si esta gente fueran, yo qué sé, de Izquierda Unida, pero fueran gente capaces de gestionar las cosas, pues diríamos chapó. Porque mira, sus ideas no me convencen, pero los tíos han estado a la altura de las circunstancias y este gobierno no está a la altura de las circunstancias. No tiene voluntad política. Y todo esto ocurre en un momento en el que veremos a ver cuánto dura el apoyo de Podemos a Pedro Sánchez. Porque recordad que Pedro Sánchez tiene un gobierno que está apuntalado con los votos de una amalgama de independentistas y gente de izquierdas situado más a la izquierda que el PSOE, pero bastante más a la izquierda del PSOE. Y esto está ocurriendo cuando los españoles no estamos del todo contentos, por decirlo suavemente, con la gestión de Pedro Sánchez, y aquí se le abre otro melón a Pedro Sánchez, y ahora estamos muy atentos para ver cómo reacciona. Me parece muy bien que se haya desplazado a Ceuta. Lo que yo quiero ver es qué dicen los sindicatos de policía. Si están satisfechos, si les dan medios, o si los están dejando vendidos, como siempre. Como siempre. Pues este es un avance de lo que ocurre hasta hoy, hasta ahora, en este momento. Muchas gracias, amigos, por escucharme. Un saludo a todos y ánimo, ceutíes. Hasta pronto.